Para nosotras es importante porque entendemos que desde el discurso es de donde construimos distintas realidades y desde donde podemos dar la puja en el sentido común. Sabemos que las distintas problemáticas que aquejan a las mujeres, el aborto es una de ellas o quizás la más importante, porque lamentablemente hay muchas mujeres que terminan perdiendo la vida, de acuerdo a que no pueden acceder a condiciones dignas para poder realizar esta práctica, que se realiza, más allá de que el debate se quiera desviar hacia el lado de aborto sí, aborto no. Sabemos que lo que importa o lo que nosotras estamos pidiendo es la legalización del aborto. Es decir, que no negamos que esta práctica se esté realizando hoy en día, sino que todo lo contrario, lo que queremos es que se legalice justamente para darle un marco legal a toda esta situación y las mujeres que no podemos o que no pueden acceder a determinados beneficios, que sí pueden acceder a otras, puedan justamente hacer un aborto en formas dignas, ¿no? Y no tengan que perder la vida por ello.